La música romántica ya tiene un lugar en el dial. Los 107.7 FM de Fidelísima. La música romántica ya tiene un lugar en el dial. Los 107.7 FM de Fidelísima. Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer. Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer. Y tantas veces yo también, igual que un niño, me enfadé. Cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón. Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Y es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez. Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer. Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer. Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón. Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón. Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces Fidelísima. A escondidas te veo cada día. A escondidas te tengo yo que amar. ¿Hasta cuándo viviré con agonía? ¿Hasta cuándo a escondidas me tendrás? Si me quieres, deja todo y ven conmigo, que no quiero ser tu amante nada más. Y no engañes cada día a tu marido, vete y dile toda la verdad. Dile que tú le mientes, que ahora conmigo sientes que vives la aventura. Dile que yo te veo a escondidas, que te amo cada día y que tú quieres ser tan solo mía. Escondidas nunca más yo quiero amarte, ni en tu casa ni en tu cama me tendrás. Donde luego él vendrá para acostarse y pedirte lo que antes tú me das. Si me quieres,

estás. No pensé que te ibas a marchar, pero nunca te quedaste aquí. Y desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. De este amor me quedaré aquí llorando nuevamente este dolor. Y si me preguntara si mi amor sigue siendo tuyo, sé que yo nuevamente te diré que sí. Y desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Del fondo de mi corazón, no vuelvas nunca más a mí. Expresamos tus sentimientos. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Y lo hacemos con tus canciones. Y tus canciones están aquí, en Fidelísima. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Fidelísima, 107.7 FM. Marinero de luces con alma de fuego.